FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Hay hombres que caminan por las calles, con un sol en la frente, un diamante de luz, con hambre de otra vida, con aire de combate. Hay hombres que se sientan a la mesa y reparten su pan con gusto a solidario. Hay hombres que despiertan y sonríen mientras dicen, hoy es el día, y dan la mano como un acto de fiesta, y saludan como cantando un himno. Y de cada cansancio hacen copas de vino, banderas, arcoíris, cajitas musicales. Hay hombres que de noche tienen sueños de justos y destierran a sus ángeles corruptos y al despertar para salvar la tribu. Van presurosos a sus puestos de lucha. Esos que son así son hombres libres. Dijo Guevara el humano que ningún intelectual. Sin duda, Guevara el Hermoso. Sin duda este gran hombre, este increíble hombre, ¿no? Nos marcó a todos, ¿no? Nos marcó en especial a mi generación, ¿no? Que gracias a él aquí estamos, ¿no? Todavía soñando sueños de justos, ¿eh? ¿Cómo le va, Ochoa? Y aquí estamos, ¿no? Sin duda, homenajeando a este grande. A este grande que nos abrió un camino, que nos marcó un sendero, que nos iluminó. Que nos marcó a fuego realmente a toda mi generación, ¿no? Yo era una niñita aún cuando él murió, pero eso me marcó realmente, ¿no? A mí y a toda mi generación, ¿no es cierto? Nos mostró aquel que fue capaz, y sin duda hicimos de eso una forma de vida, ¿no es cierto? Que ese es el tema, por eso estamos acá. O sea, hicimos de eso de aprender a dejar todo por el otro, ¿no es cierto? De entregarse por una causa, donde la palabra y el compromiso eran eso realmente, ¿no? Aprendimos el valor de la palabra y de la entrega, ¿eh? Aprender al sacrificio por los demás, a la verdad, a la palabra, a jugarse por eso, ¿no? A poner el alma en eso. Y sin duda hicimos de eso, ¿no? De ser capaz de entregar todo, de la solidaridad. Una forma de vida, ¿no? Y eso fue realmente lo que le agradecemos a este grande, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, hermano Guevara, por abrirnos ese camino, ¿no? Por enseñarnos a ver, ¿no? Dónde estaba la cosa, ¿no? Y sin duda fue el único, ¿no? Que nos enseñó fundamentalmente, hoy en medio de tanta cháchara, ¿no? Que escuchamos. Fue el único que nos enseñó a decir lo que se piensa y a obrar en consecuencia, ¿no es cierto? Hacer lo que se dice. ¿Eh? Hoy parece casi un imposible eso, ¿no? Frente a tanta mentira, ¿eh? Aprender a decir lo que se piensa y a obrar en consecuencia, ¿eh? Hacer lo que realmente uno dice, ¿eh? A vivir de esa manera. Y eso es lo que nos enseñó. No es fácil, sin duda. No es fácil, ya lo creo que no es fácil. Hemos dejado varios pedazos en el camino, ¿no? Nos hemos roto la cabeza muchas veces contra la pared. Hemos perdido muchas cosas, ¿eh? Sin duda perdimos muchas cosas y hemos ganado mucho. Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Muchos quedaron en el camino y otros nos muchos quedaron, y otros nos tocó seguir, que no es fácil también. Les juro que no es fácil. Seguir diciendo lo que se piensa y obrando en consecuencia, porque de eso se trata, porque seguir sigue mucho. Pero de eso se trata, ¿eh? Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, y quería homenajearlo y agradecer a este grande, ¿eh? Que nos marcó ese camino, ¿eh? Ese camino. Y dedicarle esta hermosa poesía con que abrimos, de Hamlet Lima Quintana, ¿no? Los libres, ¿eh? Así que así empezamos el programa de hoy. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países, como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. Thank you.

si sigo poniendo esta sangre en tierra? Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí. Linda esta negra hermosa, ¿eh? Un año, ¿eh? Un año de que se nos fue. ¿Se nos fue? No se nos fue nada. Mentira, es un cuento que inventó ella. Hay que estar con nosotros. Y qué lindo eso, ¿no? Ese ensayo con Cherati, ¿eh? Una maravilla. Así da gusto escucharla siempre. Esta canción es una de las que más me gusta, ¿eh? Razón de vivir, es una maravilla. Fogata de amor y guía. Hoy tenemos un día hoy particular, Ochoa, Sí, vamos a tener vamos a charlar con, vamos a hablar hoy de libros, Hoy viene de libros la mano, ¿sí? Viene de libros, sí. Los libros que son importantes en nuestra vida, ¿no es cierto? A mí en la vida fueron fundamentales, en la mía le digo. Es como que nos abren caminos, ¿no? Nos muestran un camino, ¿no? Nos traen personas, nos van marcando, nos acompañan siempre, Hay un libro que se llama La Casa de Papel, que es extraordinario. Me cuenta la historia de un bibliotecario, ¿no? Que bueno, nunca se pudo, fue juntando sus libros, ¿no? Y es así, lo que somos magnéticos, los libros nos acompañan siempre, ¿no? En las mudanzas lo primero que hacemos es juntar los libros. Estuve 6 meses armando caja para llevar los libros. Y hoy vamos a charlar con Patricia Iglesias. Yo siempre me confundo porque la tenemos con Patricia de los Nogales o Patricia de la 17, que es la escuela. Ha perdido su apellido, Patricia. Es nuestra Patricia. Organizadora, una de las organizadoras de la Feria del Libro que tenemos pronto acá en Moreno, del 20 al 23. Ahí nomás en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí es el predio donde se va a hacer la feria. Ahí vamos a estar, y hoy vamos a estar charlando un ratito nomás con ella sobre esto, ¿no? De la feria y su trabajo como bibliotecaria, que es extraordinario, ¿eh? Porque no nos va a hablar solo de la feria, no, ahora vamos a charlar un ratito con ella. Y después les cuento que estuvimos el domingo en la Feria Libre Independiente, que se hizo en Aedo, en una casona que era el Gobernador Fresco, un lugar extraordinario, una casa impresionante, que fue declarada Museo Histórico, ¿no? Una maravilla. Y ahí tuve el placer increíble, de conocer a un señor, César Gómez Mota, que ahora en un ratito nomás vamos a estar a las 10, vamos a charlar con él sobre su libro, sobre su libro que tuvimos el gusto de conocerlo y ver su libro, Argentinos en un campo de concentración franquista. El hombre hoy tiene casi 90 años y estuvo preso en un campo de concentración en la Guerra Civil Española y cuenta acá su historia, su vida, que es fascinante. Usted se mete en ese libro y es algo increíble. Un hombre que ha sido torero, de todo ha sido en la vida, César Gómez Mota. Muy joven, se vio metido ahí, hijo de padre español y madre argentina, estuvo ahí en plena Guerra Civil Española y terminó en un campo de concentración franquista. Y hoy nos va a contar su vida y su historia y su libro, que es fascinante. Así que esténse atentitos, ¿sí? Porque a las 10 vamos a estar charlando con él. Y hoy viene de libros la cosa, ¿no? Realmente buena la Feria Libro Independiente, ¿eh? Uno se encuentra con toda esta gente, no la conoces en otro lado, ¿eh? Porque las grandes distribuidoras no mandan estos libros, ¿eh? Por eso los que somos libreros por amor, digamos, ¿no? Recorremos, y buscamos y encontramos a toda esta gente que realmente escribe todas estas historias que son fascinantes, ¿no? Y vamos a tener ahí en Libro Europa el libro de Don César, ¿eh? Así que hoy vamos a estar charlando con él y se los recomiendo porque realmente es increíble este hombre. Y para conocer esta historia, ¿no? Es la Guerra Civil vista desde otro ángulo, ¿no? Desde adentro, desde un jovencito, 17 años, 19, que tenía cuando cayó preso. Realmente es bárbaro. Y bueno, los libros nos acercan, ¿no? Las palabras nos acercan, como decimos. Sin duda que nos acercan a toda esta gente. Gente que no conocíamos y que de golpe conocemos y nos metemos en otros mundos, ¿no? Es lo que nos traen los libros, llegar a otros lugares, a otra gente. Es eso lo que tienen los libros, ¿no? La maravilla de acercarnos a otros, ¿eh? A sus historias, a sus vidas. Y bueno, y de eso vamos a estar hoy charlando acá, ¿no? Y nos puede llamar al 466-6559, nos puede mandar su mensaje al 1561-540359. ¿Y tenemos más música, Ochoa? ¿Sí? A ver, vamos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Podemos leer la obra completa de Rodolfo Walsh, también los cuentos del gran Fontana Rosa, los edita De La Flor y los tenés en Lippi Brocos, Soli 2656 Moreno. Recién decíamos que íbamos a estar charlando hoy con nuestra Patricia, Patricia Los Nogales, Patricia Iglesias, Patricia La 17, es nuestra Patricia. Y sin duda estábamos hablando de libros recién y del lugar que ocupan en nuestra vida, de cómo llegamos a ellos, cómo abrir caminos, cómo nos muestran caminos. Acá Gianni Rodari, este gran maestro italiano, decía que él dedicaba su libro a quien creen en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. Él decía, el uso total de la palabra para todos. Me parece un buen lema, decía, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que todos sean libres. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Le gustó? Sí, precioso. Es sin duda la meta, ¿no? La gran meta, ¿no es cierto? La creatividad, incentivar la lectura para que la mente crezca, vuele a otros horizontes, es el sueño, parece que tenemos todos los que estamos con este tema. Es tu sueño, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo acopla esto, no? ¿Qué pasa? Está acoplando un poco. De esa forma, ¿no? Acá estaba leyendo yo todos estos libros que hay, ¿no?, de promoción de la lectura, y de qué manera hacer, porque lo importante es hacer que el libro sea atractivo, que los chicos lleguen a él, ¿no es cierto? Sí. Ese es tu gran trabajo, ¿no? Sí, yo creo que en realidad muchas veces escucho que dicen a los chicos no les gusta leer. En realidad no es que no les gusta leer, es como el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Si uno no les da la oportunidad de que lean y de sentir ese placer, nunca lo disfrutaron, entonces decir, no me gusta leer. Pero en la biblioteca a mí me pasa que los chicos vienen, tienen la puerta abierta, vienen y tocan el timbre de recreo y no se quieren ir. Doy fe de eso, es verdad lo que está diciendo. Y los veo que están pasando las hojas a mil, no leen, ¿sabes? Miran, no sé cómo hacen su lectura rápida, Dice, bueno, después vengo y lo busco, y se van. Y pero, después vuelven. ¿Eh? Y esa después vuelven. Es la oportunidad, como dice Graciela Montes, la ocasión, que tengan la ocasión de disfrutarlo. Yo creo que si tienen la oportunidad, ese chico lee. Exactamente, no, yo creo que de eso depende de nosotros, ¿no? De crear esas posibilidades, ¿no? De acercar a los chicos los libros, ¿no? De no cortar ese momento genial que es el tema de la lectura de cuentos con los chicos, ¿no? Yo lo que hago es, en forma trimestral, me disfrazo de un personaje. Ah, no vi nunca eso, tengo que ir a ver eso. Sí, tengo fotos. Ah, bueno. La última fue para la maratón de lectura, me disfrazé de esqueleto. Ah, bueno. Y les conté historias de esqueletos. Pero es bueno, fabuloso hacer eso, porque después la biblioteca se llena y todos quieren historias de esqueletos, de monstruos, de... Me vuelvo loca porque no tengo tantos libros sobre esos temas. Sobre esqueletos. Pero, claro, por ejemplo, el esqueleto. Tengo algunos, pero les voy mostrando otras opciones y aceptan. El tema es que vienen, se llena la biblioteca y, bueno, le da una dinámica distinta. Está bueno, es una manera de aprender jugando, ¿no? De entrar jugando al libro, ¿no? De que no es algo serio, ¿no? Y académico, al cual no nos animamos a entrar. Sí, y aparte darles la libertad de que elijan, ¿no? Decirle, bueno, tenés que leer estas enciclopedias. Y cada hacemos un resumen. Elige. Algunos van a las enciclopedias porque le encanta investigar o quieren saber sobre animales. Tengo chicos fanáticos de los medios de transporte, cómo son los trenes, y van a los libros que tengo de cómo es un tren. Les encantan los trenes, yo veo en la librería, realmente. Yo veo, los pibes son curiosos por naturaleza, digamos. Cuando somos chicos queremos buscar, ¿no? Sí. Permanentemente estamos descubriendo, ¿no? Después, desgraciadamente, en el correr del tiempo, digamos, la escuela va poniendo ciertos límites, ¿no? Y a veces como que los espacios para poder fomentar la creatividad o la curiosidad, que se van achicando. ¿Sí? Se van achicando, porque vos ves, los chicos son curiosos por naturaleza y buscan, y les gusta que uno les cuente cuentos, y ellos van y buscan y revuelven, y les gustan las imágenes y los cuentos, y después cuando llegan adolescentes no les gusta leer, por ejemplo, ¿no? Es porque es como que se encasilla un poco, ¿no? El tema de la lectura. Falta un poco de esto que te digo, de abrir la puerta y que vengan. En la escuela, cuando estaba séptimo año, uh-huh, ahora quedó la primaria, de primero a sexto. Antes teníamos hasta noveno. En un momento estaban los séptimos acá y octavo y noveno funcionaban en la NET. Los chicos venían en el recreo y el profesor de literatura los buscaba por todos lados cuando tocaba el timbre. Y el último lugar que venía era la biblioteca, y dice, yo no puedo creer que estén leyendo. Estaban todos sentados en ronda leyendo. Y se intercambiaban, no sé, me acuerdo, había una época que les había dado ganas de decirse adivinanzas, colmos que encontraban. Sí. Y después con poesía. Ah, escuchaste poesía. Pero yo no les decía, lee esto, aquello. Ellos venían, elegían, se sentaban, estaban tranquilos, disfrutando. El tema es ese, el disfrute. El tema es que la lectura nunca tiene que dejar de ser un disfrute y un placer, ¿no? En cuanto empieza a ser algo, una obligación, ¿no? Léete esto para mañana, claro, y tráeme un resumen de 10 páginas. Ahí sí, pasa a ser un... Desmenuzar el texto buscando, no sé, sustantivos, adjetivos. Claro. Ahora tienes un imembre, ya es como que... Ya se te van a ganar de leer todo, digamos. Pasa por ahí, ¿no? Sí. Por eso después, no, los chicos a cierta edad de la adolescencia como que abandonan, ya no leen por placer, entonces por obligación ahí dejan un poco la lectura. Me acuerdo una vez hicimos una feria de historieta en una escuela y estaban todos sentados alrededor de la mesa leyendo todos historietas, ¿no? De golpe entra un grupo de chicos de un salón y se quedó así como mirando a sus compañeros leyendo, se fueron y entraron de vuelta, son ellos, dijeron. Son nuestros compañeros, no podían creer. Y también otra cuestión viene de uno, de romper los esquemas y animarse. Exacto. A veces uno dice, no van a leer, no les va a gustar, y bueno, hay que probar. Exacto, ese es el tema, ¿no? Animarse. Sí. Animarse a lo distinto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, yo lo llamo el boletín porque es trimestral, de la biblioteca es. Y los chicos libremente vienen y me traen lo que ellos escriben o seleccionan. Y bueno, yo tengo el rincón literario donde hay poesías, cuentos, y la mayoría son inventados por ellos. Y les encanta salir en el diario, y ninguno está obligado. Vienen espontáneamente. Y sí, el tema es crear esas posibilidades. Ahora cuando hicimos ese taller que decían, no, los chicos son así calladitos. Pero terminaron armando un cuento increíble entre todos, una cosa increíble. Por eso la posibilidad es esa, ¿no? Abrir, ¿no? Sí. Abrir el juego, digamos. animarse y abrir el juego. Exactamente. Y esto pasa en la Escuela 17, señores, que están escuchando acá. Estamos hablando con Patricia Iglesias. Siempre me olvido tu apellido porque ya sos los Nogales vos. Pasa en la Escuela 17 con nuestras bibliotecarias, ¿eh? ¿Vieron las cosas que se hacen? No pasan todas, te digo, ¿eh? Por eso es importante destacar ahí donde pasan, ¿eh? Bueno, gracias. Contanos un poco esta feria, ¿no?, que vamos a tener acá en Moreno a partir del 20 de octubre. Sí. Feria del Libro Moreno, la historia la hacemos entre todos, ¿no? Sí, ese es el lema. Y es así la cosa, ¿eh? Y de esta forma la vamos a hacer bien, te digo. Y la verdad que un poco sintetiza cómo surgió la feria y cómo sigue creciendo, porque el año pasado éramos 5, digamos, somos los docentes y bibliotecarios fundadores, uh-huh. Y ahora tenemos un grupo de colaboradores que en realidad también habría que decirles fundadores, porque están trabajando codo a codo de manera increíble, todos con la misma idea. Son un grupo de docentes, ¿no es cierto? Sí, docentes, bibliotecarios, también hay artistas plásticos, uh-huh. Tenemos variados, gente que se dedica al teatro. Y por eso van a hacer una muestra, una feria muy rica, ¿no?, en actividades. La verdad que es increíble la cantidad de actividades que tenemos. Contanos un poco. En comparación del año pasado, ¿no?, que teníamos una hoja y ahora tenemos 4 hojas de actividades. Ah, todos bueno. Lo hacen gratis, no cobran. Son muestran lo que hacen y es de calidad. Uh-huh. La feria empieza el 20, que es miércoles, ¿no es sí. cierto? Hasta el sábado, 23. Sí, de 9 a 20 horas. Esto es ahí en el predio de la Iglesia Guadalupe. Sí, Victorica y Güemes. Ahí está. Y contanos un poco, o sea, las actividades que van a tener. Bueno, el miércoles vamos a tener la posibilidad de un taller de narración oral a cargo de la licenciada Ana Padovani. Uh-huh. Que, bueno, ella es a nivel nacional e internacional reconocida en este tema. Sí. Es para no perderse. También vamos a tener la presentación del funambulista Sebastián Petriu. Él hace equilibrio en una soga de acero. Ah, bueno. A 10 metros de altura, se llama el espectáculo que va a dar, Equilibrio por la Lectura. Está bueno eso. Va a estar todos los días. Mira. Así que bueno, va a ser digno de ver porque va a partir desde el punto más alto de la iglesia hasta el tinglado donde nosotros hacemos la feria. Esa no es para mi tío, no me animaría, tengo mucho vértigo. Todos los días vamos a tener mesa de escritores de Moreno, uh-huh. Donde van a debatir en torno a un tema, presentar sus libros. Va a haber presentaciones de libros. Sí, uh-huh. De presentaciones de libros. Tenemos escritores en Moreno, es increíble la cantidad de gente que escribe. Algunos no habían editado aún su libro y por la feria lo hicieron. Ah, mira. Ah, qué bueno eso. Por ejemplo, eso. El grupo se agregó Gabriel Brusoni y hace poquito pudo editar su libro. Mira, ¿sobre qué? Se me fue el título. La encontramos enseguida. Ay, se me fue de la mente. Bueno, nosotros estuvimos mirando y él estaba, me dice, mi hijo, decía, nos trajo a todos orgullosos su libro. No importa. Está relacionado con el tiempo, pero ahora no recuerdo el título. ¿Un libro, una novela, cuentos? Una novela. Ajá. Bueno, pero es bueno ver, o sea, que nuestra gente acá en Moreno, ¿no? Hay siempre una gran actividad cultural acá en Moreno, ¿eh? Tenemos muchos escritores. Y desgraciadamente no siempre se conocen. Es bueno, estos espacios realmente son buenos para eso, ¿no? El año pasado hicimos una mesa de escritores de Moreno. Ahí uh-huh. Se conocieron, se pasaron los teléfonos y decidieron hacer otra. Porque aparte la gente lo pidió también. Sí. Y este año todos los días, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Así que hay un montón de actividades, después me dijiste también hay números musicales, ¿no? Sí, tenemos coro. ¿Coro de Moreno o coros de varios lados? De varios lugares, de los chicos del Colegio Molina Campo. Ah, mira. Un coro que viene, son gente de zona norte. Varios coros vienen. Van a hacer un Taki Ongoy de Víctor Heredia. Oh, qué lindo. Coral, sí. Qué lindo. Ellos van a estar el sábado, a las 7 de la tarde. Ajá. ¿Y teatro también? Tenemos teatro de títeres y con actuación de personas. Charlie Freire va a hacer una presentación con títeres y el grupo clandestino teatro. Ah, mira qué bueno. Luego tenemos grupos de narradores orales, como Déjame que te cuente. Ajá. van a estar presentes, igual que el año pasado, las abuelas narradoras de Paso del Rey y Tercer Cordón Teatro. Pero hay para todo gusto, te digo, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, variado. Sí, está bueno, está bueno. ¿Y muchos expositores? Sí. Uh-huh. Tenemos distintas editoriales como Biblos, Fábula Taller. Uh-huh. Otras que son un poco menos conocidas, Plaza, Lesa, que van a estar presentes. Y, por supuesto, las librerías de Moreno como Lipibrop. Ahí vamos a estar. Que nos van a traer historietas. Historietas, muchas. Un taller el sábado que va a dar Iván Franco. Lo conocemos, Iván Franco. Un estuvo. Un docente de lujo que tenemos. Sí, es excelente. Es excelente. Estuvo el año pasado con nosotros cuando lo trajimos a Solano López, llevó toda la muestra de su taller y sus cosas. Es realmente excelente historietista. Muy bueno, Iván Franco. ¿Va a estar ahí haciendo un taller? Sí, el sábado a las 5 de la tarde. Sí, para todo público. Es realmente excelente. Por supuesto, todas esas actividades son gratuitas, hay que recalcar, sí. ¿No? No se cobra entrada, nada. Uh-huh. No, es bueno, Iván. Vamos a llevar nosotros mucha historieta, sí, porque realmente hay una gran movida de historieta acá en nuestra zona, y muchos chicos aficionados, mucha gente que le gusta, y es realmente un medio de comunicación por excelencia la historieta, ¿no? Una manera de acercarnos, ¿no? Sí, hay una sed. Noto yo, es como sed, están todos, ¿dónde se consiguen historietas? Es impresionante, estoy notando que hay, como que está resurgiendo. Por suerte. Sí, porque es un género lamentablemente como dejado de lado, hasta a veces en las escuelas. Y ahora nosotros hacemos a fin de mes una actividad también sobre el tema de la historieta. Hola. Bueno, muy bueno. Sí, lo traemos a Sasturain, que va a dar una charla, y en el Rojas, así que vamos a hacerlo. Con las actividades anuales que estamos haciendo, ¿no? Este es una manera de seguir promoviendo el género. Así que eso lo vamos a hacer ahora, a fin de mes. Están todos invitados desde ya. No vamos a faltar, vamos a estar ahí presentes. Todos invitados, por supuesto. Así que bueno, me encanta, realmente hay que resaltar esta feria. Con todo este, hay que resaltar la organización, ¿no? Los docentes, a mí me gusta el tema este, ¿no? Que son realmente docentes acá nuestros, gente de nuestra cultura, de nuestro medio, que estén trabajando por organizar esta feria, ¿no? Que tiene realmente un contenido que es el que queremos darle, ¿no? Que es la difusión del libro, de la lectura, a eso apuntan, y realmente me parece maravilloso lo que están haciendo, bárbaro. Muchísimas gracias. Porque lo han hecho, sé perfectamente que lo hacen a todo pulmón y que les cuesta horrores todo conseguir cada una de las actividades. Cuesta mucho todo eso. La verdad que sí, especialmente porque uno, bueno, quiere hacer todo gratuito, pero hay cosas, hay costos que hay que cubrir. Exactamente. Arreglos en el lugar donde se va a realizar. Traslados y demás cosas. Traslados, sí, hay detalles que quizás, bueno, uno no lo tiene en cuenta, tiene muchas ganas. Y a medida que va trabajando, uno se va ganando experiencia y se va dando cuenta. Sí, cuando uno llega a una feria está todo armadito, pero atrás de eso hay mucho trabajo. La verdad que sí. Y quería también destacar que va a haber una muestra, hay varias muestras permanentes, pero dentro de ellas está la del paleontólogo Carlos Papolio, que trae réplicas de dinosaurios de la República Argentina. Qué bueno eso. A medida que se armen los grupos, él va a dar las explicaciones. Uh-huh. Así que es permanente, él va a estar presente y la verdad que es. ¿Está todos los días? Sí, es un maestro lo que él hace, porque es impresionante. Uno mira esas réplicas y parece que tuvieran vida. Sí, ya mi nieto Oli ya se anotó para ir a ver a esa. Vamos a ir todos a mirar ahí, cada 8 ya se anotó para ir a ver los dinosaurios también. Interesante. Bueno, es bárbaro. Vamos a tener a nuestra amiga, la Alicia Digo, para ir a estar a dar una charla. Exactamente, sábado. El sábado va a dar una charla sobre, va a presentar su libro, Ciudad del Mar, y va a hablar sobre cuento infantil, así que están todas las docentes invitadas a participar de esa charla, que es interesante para todo lo que estamos trabajando precisamente en esto, ¿no? En lo que es promoción de la lectura con los chicos. Así que bueno, Patricia, realmente te agradezco un montón. Todo lo que están haciendo, ahí vamos a estar trabajando juntos, apoyando todo esto, así que bueno, ahí vamos a estar entonces entre el 20 y el 23 de octubre de 9 a 10 en la Iglesia de Guadalupe, ¿no es cierto? Sí, los colectivos que acercan desde el centro es el 8 y el 15. Bárbaro, así que bueno, muchas gracias y ahí vamos a estar, apoyando todo esto, trabajando juntos. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará

www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Que sea cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sea cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumbamba. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumbamba. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumbamba. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumbamba. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Jarama, rumba la rumba la rumbamba. En los frentes de Jarama, rumba la rumba la rumbamba. No tenemos ni aviones, tanques ni cañones, ay Carmela. Recién les estaba comentando que íbamos, que habíamos conocido un señor fascinante en la Feria Libre Independiente en Aedo el pasado domingo, y que es el señor César Gómez Mota, que nos escribió este un libro increíble, Argentinos en un campo de concentración franquista. César Gómez Mota, argentino, nació en Buenos Aires en 1921. A los 10 años viajó a España con sus padres y hizo de todo, contador, torero, increíble. Desde temprana edad se aficionó al arte taurino y comenzó a torear a los 13 años. Debutó con traje de luces en el año 37 en plena Guerra Civil Española con el apodo del Argentinito. Terminada la Guerra Civil Española fue detenido y confinado en el campo de concentración de Miranda del Ebro. En 1948, luego de ser liberado, regresó con su esposa e hija a la Argentina. Y hoy lo tenemos acá charlando con nosotros. ¿Cómo le va, don César? Buen día. Muy bien, buenos días, Sonia. Encantado. Encantado yo de tenerlo acá con nosotros. Encantado de estar la gente y conocer su historia. Y este libro increíble, que no puedo dejar de leer, que me metí en él y me metí en su vida. Y realmente estoy fascinada con todo lo que acá nos cuenta. Bueno, como digo yo, es un relato testimonial documentado, en el cual, como yo he sido uno de los más de 50 argentinos internados en ese campo de concentración, puedo relatar con datos eficientes y reales, ¿no? Y esa es la lo que me dio la oportunidad de poder hacer este libro, que dentro de los más de 20.000 que dicen se han escrito sobre la Guerra Civil de España, es el único que se ha dedicado a los argentinos en forma exclusiva. Es cierto, porque yo he leído bastantes cosas sobre la Guerra Civil, realmente es un tema que me apasiona, y no es un libro más. O sea, hay muchos que son análisis políticos, ¿no es cierto? Pero este habla de los argentinos y de las penurias que pasaron, ¿no?, en esa circunstancia. Y más que las penurias del desamparo en que nos dejó la misma diplomacia argentina, que tanto el cónsul de Barcelona como el cónsul general de Madrid y todos ni contestaban a nuestros escritos de peticiones de repatriación o de liberación, porque ninguno teníamos un delito común. ¿Qué es lo que estuve leyendo? Claro, no tenían delito. Argentino en general, los argentinos que estaban ahí, salvo, como yo digo en el libro, que lo explico bien, creo, salvo 4 o 5 que habían intervenido en la Guerra Civil en las brigadas, en el frente, sí. El resto eran argentinos, hijos de españoles que habían llegado a Argentina de corta edad. El caso mío, yo llegué con 10 años a España. Claro, usted cuenta acá la historia, ¿no? Usted se fue con sus padres. Claro, pero había un argentino que decía, yo qué voy a hacer en Buenos Aires si me repatrian, si yo llegué, me trajeron a los 9 meses. O sea, que prácticamente era español, argentino por nacimiento, ¿no? Y bueno, no había un delito. Ese fue el motivo por el cual, el motivo fue legal. Digamos, legal. En el sentido de que España se rige por el jus soli, que es el nacimiento de tierra. Claro. Y perdón, estoy diciendo al revés. Se rige por el jus sanguis, que es el origen de sangre. Sí. En el caso mío, yo era hijo de Argentina, mi madre argentina. Sí, sí. Mi padre español, pero ya aplican el machismo. O sea, que el que rige a todos es el padre. O sea, era español para ellos. El padre era japonés, eran todos japoneses, ¿no? Claro. Porque origen. En el caso mío, como mi padre era español, me consideraban, me querían considerar español. Y de acuerdo con la ley argentina, que es el de tierra, uno nace en Argentina, es argentino, aunque los padres sean de otra nacionalidad. Y ese era el problema diplomático, inclusive. Porque había un acuerdo, sí. Había un acuerdo de que se respetase esta situación del jus sanguis y el jus soli. Pero en la guerra no se respeta nada. No, desgraciadamente. En la guerra, cuando hay una revolución, una guerra, las leyes se pasan por otro lado. ¿Y sí? Y ese era el motivo general en que estaban los argentinos allá. Ahora, ¿a usted le habían dado a elegir? A mí, sí. Claro. A mí, por una... Bueno, una consideración, como yo había en ese momento estaba toreando en España, tenía 18 años. Era muy jovencito, claro, sí. Era muy jovencito. El jefe de policía, cuando me presento, me dice, bueno, el caso suyo es un poco especial, su madre es argentina y su padre es español. Voy a hacer algo especial. Le voy a dar 15 días de plazo para que usted decida si es español o argentino. Si me dice, y me aclaró, si usted me dice que cuando venga que es argentino, a los 15 días que venga, yo lo tengo que detener. Pero yo me lo tomé un poquito, decir, ¿qué me van a detener? ¿Qué me van a hacer si yo soy conocido acá? Digo, me van a dar otro plazo y arreglo la situación. Sí. Me confié demasiado. Cuando llegué a los 15 días, bueno... Me dijo, bueno, decidió, digo, sí, me extendió un papelito muy importante, sí. En el cual yo tenía que dar mis datos y poner nacionalidad, y puse bien grande, argentino. Y bueno, ahí vino el destino. La Guardia Civil, directamente me mandaron al calabozo de la comisaría, y bueno, ahí estuve 6 días, incomunicado siempre, porque yo, sí. Cuando me detuvieron me quedé asombrado y me... Pasó un día, 2 días en el calabozo y yo digo, quiero comunicarme con el consulado. Usted está incomunicado. ¿Quién era yo para estar incomunicado? Tan importante. Me llevaron a la cárcel. Y era argentino por elección. Claro, me llevaron a la cárcel de Salamanca, de ahí me trasladaron a la cárcel de Salamaca, también incomunicado. En un calabozo en el que yo por la rejilla, podía ver a los presos que paseaban por en los momentos en que le daban libertad para estar en el patio, le veía las piernas para pasar, pero yo estaba incomunicado. Otra vez quise decir que quiero hablar con la embajada, con el consulado. Nada, usted está incomunicado. Y ahí uno pierde, ¿no? Acá está muy bien explicado. Entonces en el... yo digo, bueno, acá el asunto se pone un poco serio, porque sí. Parece que seré yo un espía, tal vez un espía con 18 años, bueno, podría serlo, ¿no? Por eso hacía de torero. No, bueno, eso viene por otra cosa. No, padre, no, como era madrileño, era acá en Argentina misma, era muy aficionado, había organizado algunas corriditas, exhibiciones taurinas, ¿no? Porque no, sí, sí. No se mataba. Y yo a raíz de eso me aficioné. Yo veía a los toreros que venían a mi casa, a casa de mi padre, que tenían trajes de luces y capotes de torear. Que si yo con esa edad, mientras los chicos en el colegio jugaban al fútbol, yo me ponía a torear. Eso acá cuando estaba en Argentina, después... Habló de acá, claro, sí, cuando sí, tenía sí. 7 años. Sí, sí. Tanto es así que hubo una película que dieron en el Teatro Avenida, era El Relicario, sí. Es una película de toreros. Y en Teatro Avenida yo entonces con un capotito chiquitito, con 6 o 7 años del día entonces, me puse a torear en el Teatro Avenida, ¿no? En la escena. Y bueno, de ahí la afición, cuando me llevaron a raíz del derrocamiento de Uriburu, del derrocamiento de Irigoyen, sí. la primera dictadura, ¿no? De sí, sí. Uriburu, mi padre tuvo que salir rajando porque era del Partido Radical y aparte porque era comerciante y todo el comercio, se fue digo, el todo. Digo todo, el 90% se vino en quiebra, sí. Mi padre también quebró. Teníamos el negocio y donde yo había nacido, en la calle Corrientes y 25 de Mayo, en el Bajo. Sí. Y así se volvieron a España. Y claro, a España. Y en España, bueno, mi padre me llevó a las corridas a verla y, bueno, fue mucho mayor este entusiasmo que yo tenía, ¿no? Me ponía en la calle a torear, la gente se me quedaba mirando porque lo hacía muy bien. ¿El argentinito lo decía? No, todavía no. Ah, después. Ahí todavía no, porque estoy hablando de 11 años. Sí, sí. Pero ya cuando me he trasladado a Salamanca, en Salamanca, tierra de toros bravos, ganaderos y toreros, uh-huh. Entonces ahí, bueno, a los 13 ya empecé a torear en el campo, a entrenarme, a aprender, digamos, ya con algún animalito, ¿no? Sí. Y a los 16 años, que es cuando se permitía torear en plaza, porque hasta esa edad no se podía, a los 16 años entonces debuté con traje de luces en la plaza de todo Salamanca, bueno. Por primera vez. Y después, bueno, seguí, bueno, pero dentro de una categoría secundaria, ¿no? No fui una figura, digamos, local. Sí, sí. Me conocían en la parte esa, toreaba por esa parte, pero no, digamos, llegar a ser un Manolete, un Dominguín, Porque... está bueno, qué vida la suya, ¿eh? Realmente ha estado... tuve que hacer de todo, porque yo cuando me quedé en Salamanca me quedé solo porque la guerra civil nos dividió como dividió a toda España. Eso es increíble, ¿no? Cómo le tocó estar, digamos, en el lado malo, claro, ¿no? Por un día, sí. Por un día, porque yo el día 16 de julio del 36, uh-huh. La revolución, el levantamiento empezó el 17 en Marruecos. Sí. El 18 empezó en el resto de Salamanca, en el resto de España, y el 19 en Madrid, o sea que se fue haciendo por escala. Uh-huh. Y yo el 16 estaba en Madrid con mi padre, que mi padre estaba en Madrid, y me volví a Salamanca. ¿Qué cuenta? Y que fue el último encuentro que tuvo con claro, él, ¿no? Yo me despedí, se quedó llorando él en la despedida. Pero yo fui a visitarlo por un día solo. Digo, mira, una familia amiga me llevó hasta Madrid para ver a mi padre. Pero por esas cosas de qué sé yo. Y cuando ya regresaba a Salamanca, ya la Guardia Civil nos paró el coche, ya veíamos algo raro que había. Nunca paraban, ¿no? Entonces nos paraban el coche. Y cuando al día siguiente, pum, se corta España, se divide en dos. El que quedó del lado de Franco tenía que matar a los que lo otro, y el que estaba al otro lado tenía que matar a esto. Dios mío. Y no importando si uno era o no partidario franquista o antifranquista. Le tocó de ese lado, tenía que tirar al otro lado. Qué espanto. Y a mí me tocó, por un día, me tocó quedarme en la zona franquista y mi padre en la zona republicana. Y mi madre, por una circunstancia de fallecimiento de su padre, o sea, mi abuelo, sí, estaba en Argentina. Va a tener que agregar algo en el libro, pero yo me quedé muy preocupada con el tema de su madre. Ya le, por suerte, me contó que se encontró con ella. Sí, no, claro, después yo en el campo de concentración pedí que me mandaran la partida de nacimiento. Mi madre me mandó la partida de nacimiento legalizada y qué sé yo, para justificar bien la documentación, porque yo tenía algunos documentos, pero no tantos como para justificar. Entonces, sí, tuve un contacto por carta. Sí, sí. Y con mi padre, estando en la guerra civil, teníamos un contacto por la Cruz Roja, que permitía decir: estoy bien, quiero noticias, estoy bien, gracias, nada más. No, dos frases te permitían hacer de un lado a otro, con intervención de la Cruz Roja Internacional, que la verdad que fue muy muy importante la intervención de la Cruz Roja Internacional, es muy importante. También cuando estuvieron en el campo, ¿no? También cuando estuvimos en el campo, porque intervenía, iba allá. Y bueno, por ese motivo se prohibió a los extranjeros trabajar, porque al principio, cuando yo llegué, tuve que, como todos, salir a buscar piedras grandes a una cantera para hacer el piso del campo, que era de tierra, y hacer como de albañiles, ¿no? Yo en mi vida me había visto una cosa de esas. Usted cae detenido en el año 39, ¿no? No. Terminó la guerra, ya había terminado la guerra. Sí. A mí me detuvieron en el 40. En el 40. En el 40, sí. O sea, ¿fue el último campo? Sí, fue el último campo que quedó, porque fue el más importante de España. Uh-huh. Fue el que pasaron, bueno, yo en el libro lo digo, sí, sí. Pasaron unos 80.000 prisioneros por el campo. Ese primero tuvo tres etapas, el campo de concentración de Miranda de Ebro. Famosísimo campo. Sí. Todavía se sigue haciendo cosas allá en Miranda de Ebro. Otro día me mandaron una invitación para que fuera allá, que querían hacer un acto. Como soy el último de los mohicanos. ¿Volvió usted? Leí en su libro que volvió a... Volvió al lugar. Volví, estuve en Miranda, volví. Yo fui a España ya 6 o 7 veces. Después, uh-huh, afortunadamente he podido hacerlo, ¿no? Sí. Y como decía, tuvo tres etapas. La primera fueron los prisioneros españoles de la guerra, sí, a los cuales les pegaban, le hacían de todo, según la información que teníamos. Pero después se transformó en campo de concentración de extranjeros, cuando ya venían huyendo, especialmente los polacos y belgas de la guerra mundial, sí, venían huyendo, pasaban la frontera de España y iban ahí. Y entre ellos caímos los argentinos que estábamos residiendo allá, y que bueno, que lógicamente no éramos adictos a Franco, ¿no? Sí, por supuesto. Me acuerdo que en Salamanca con los amigos, cuando había una fiesta de Franco porque habían tomado una ciudad y cosas de esas, hacían fiesta, nos obligaban a levantar el brazo estilo fascista. Y un día, haciendo así, estaban todos con el brazo levantado, haciendo saludos fascistas. Yo me quedé firme y no levanté el brazo. Y siento un revólver atrás y me dice: levante el brazo. Y digo: yo soy argentino, soy extranjero. No hay extranjero, levante el brazo o le pego un tiro acá. Y tuvo que levantar el brazo. Y eso de levantar el brazo, hay una anécdota que no lo digo en el libro, que me parece que esto se me escapó porque es una anécdota. Había varios himnos, el himno de la Falange Española, sí, el himno nacional español, la Marcha Real, ¿no? El himno de los otros requetés, que se llamaban, que eran los tradicionalistas vascos, el himno de los legionarios, o sea, cada uno tenía su himno. Cuando tocaban un himno, y lo tocaban, lo podía tocar en cualquier bar, cualquier persona en su casa tocaba el himno, el que pasaba por la calle tenía que pararse y levantar el brazo fascista. Dios mío. Y empezaba a tocar uno y venía y tocaban el otro, después el otro, después el otro, después el otro, porque si tocaban uno y no tocaban el otro, se llamaba el lío. Entonces tocaban todos y tenían que estar media hora con el brazo en alto. Dios mío. Y si no lo tenías, te ponían el revólver atrás para que lo hicieras. Así de diplomáticos eran. ahí no servía nada de decir soy extranjero. No. En esa época, estaba ahí adentro y fue ya. Ahora realmente es interesante ver cómo usted cuenta, ¿no? Acá en su libro, todo el tema me impactó cuando usted salió, la lucha que tuvo que hacer, ¿no? Para poder Claro, con el cónsul y el cónsul fue el jodido, era Aquilino, el cónsul, ¿no? El cónsul Aquilino López, sí. Nunca me voy a olvidar el nombre, del que después obtuve más datos de él y me fui informando de quién era y qué cosas había hecho, muchas mayores que las que me hizo a mí. Porque, o sea, usted trató de considerar a todos, claro, los argentinos que estaban ahí. Yo cuando salgo del campo les prometí a todos los, claro, argentinos que iba a tratar de hacer lo que pudiera por ellos, ¿no? Que iba a defender y a exponer. Y lo que hice fue llegar a Madrid, que cuando me dieron el permiso, bueno, la libertad mía fue por 30 días, fui expulsado de España, no fue en libertad. Ah, ¿fue una expulsión lo suyo? Claro, yo fui una libertad por 30 días de plazo para abandonar el territorio español. Ajá. Así que era una expulsión. Pero en esos 30 días yo arreglé la situación con la embajada y me dieron todo y arreglé todos los documentos y me quedé. ¿Se quedó cuánto más después? Y me quedé hasta el año 48, que regresé a Argentina. Así que me quedé 7 años más. Y se casó y tuvo una hija, toda, claro, allá en España. Claro, me casé, dejé los toros también porque mi señora me dijo, los toros o yo. Ah, bueno. Me dijo, los toros o yo, y bueno. Y usted eligió que era más bravo, si los toros o yo. Entonces sí, era bravo, sí, porque la mujer castellana, o sea, es muy brava. Es muy peor brava. Que los toros, ¿eh? Pero los toros los domina uno, la mujer no la puede dominar tan fácil. A los toros uno sabe cómo tiene que cubrirlo, para la mujer no. Bueno, entonces yo le prometí a los argentinos que iba a ser... Ah, es más, también llevé de un checo una carta para el embajador checo por la libertad de él también, entonces pude hacer eso. Y a los argentinos le prometí, bueno, lo primero que hice fue ir al consulado, que aparte me correspondía ir al consulado para sacar la libreta de entrenamiento, actualizar todo. Y el cónsul me dice, usted es el argentino que sacó la embajada, porque a mí me sacó la embajada en forma personal, fue una cosa muy personal la mía. Tal vez por la edad, tal vez porque mi abuela insistía todos los días en Madrid con el cónsul, con el embajador. Y bueno, fui el único que salió en libertad, así por la embajada, ¿no? Ajá, eso entonces es importante. Me dice, usted fue el argentino que sacó la embajada. Ajá. ¿Qué fue, por presión de la familia, entonces? Sí, la familia fue mucho, pero también creo que prevaleció el que yo tenía 18 años, que habían visto que no había ningún delito de otra orden, que se llevó puede ser, ¿no? Y su actividad torero capaz también, ¿no? Usted salió también, salió a torear estando preso, ¿no? Con permiso, estaba viendo ahí. Sí, esa es otra anécdota, ¿no? Quería explicar un poquito, aunque lo digo en todo mi libro, porque el libro claro, es muy extenso. No, es fascinante. El cónsul me dice, usted viene a defender a esos argentinos que están en el campo, son todos rojos, todos comunistas. Oh. Digo, mire, yo no sé si son comunistas ni me interesa tampoco si son o no son. Lo que sí le puedo decir y pido es que vaya alguien allá que haga una información de cada uno. El que tenga un delito, si lo tiene, que lo pague. Y el que no, que la embajada se haga cargo de ellos. Si usted sigue defendiendo esto, yo agarro el teléfono ahora mismo y lo sacó la embajada, yo lo hago meter preso de vuelta, porque puedo hacerlo meter preso. Era malo. Era terrible. Era jodido, sí. Sí, pero después cuento de otras cosas, las cosas que él ha hecho con otros argentinos. Era fascista total. Y tanto es así que dice, no me entere yo, me dice que usted va a la embajada, ¿eh? Si va a la embajada, yo lo voy a perseguir. Salí de ahí y me fui a la embajada. Por supuesto. Y él detrás mío, con el coche. Dios mío. Yo lo veía que íbamos por la avenida Castellana de Madrid y el coche de él me venía siguiendo. Yo había tomado un taxi. Me metí corriendo en la embajada, lo atropellé al portero y yo quiero hablar con el canciller de la OAS, que se llamaba. Ese fue el que lo ayudó, ¿no? Ese fue el que me ayudó. Y además, que cuando yo entré, me metí enseguida y digo, soy fulano, ¿cómo está? Digo, canciller, vengo perseguido por el cónsul Aquilino López que me quiere hacer... No te preocupes, mi hijo, me dijo, era un tipo campechano. No te preocupes, mi hijo, acá ese no entra. Efectivamente, al ratito abrió la puerta para entrar, vio que estaba yo hablando con él, la cerró y se fue. Dice, viste, acá no entra. Y bueno, con el cónsul, con el canciller este, me dijo, mira, yo acá no puedo hacer mucho. Toda la gente esta, toda conservadora, yo estoy, creo que era radical. Dice, yo estoy en la otra, dice, no puedo hacer mucho, pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar indicaciones de lo que va a tener que hacer la gente esa en el campo. Vos me das todos los datos en una carta y yo te voy a ir diciendo por carta para no intervenir yo, me dijo, lo haces vos. Y vos vas a hacer como un enlace con ellos y le vas a decir que hagan lo que yo diga. Y en un momento dado me dijo que hagan una huelga de hambre. Hicieron la huelga de hambre juntos, se juntaban los polacos y se hizo general la huelga de hambre. Sí. Y ahí fue donde tuvieron que intervenir todas las embajadas y la Argentina se vio obligada a ir. Ahí tuvo que ir sí o sí. Ahí tuvo que ir sí o sí, porque las mismas autoridades españolas la obligaron a ir. Si no, no iban. Qué chicos generosos. Ustedes tienen que venir acá a hacerse cargo de esta gente, no podemos tener más. Y después siguió hasta el año 43. Ajá. Que recién entonces lo pudieron sacar a todos en libertad. Y esa fue otra anécdota, otra cosa para los pobres argentinos que quedaron abandonados en Barcelona sin darle dinero ni para comer ni para nada, para poderlos embarcar. O sea, que una cosa fue salir y después poder volver, digamos. Claro, porque el asunto es que ellos tenían que repatriarlo, pero... No tenían un peso para venir. Pero no tenían un peso y el consulado... Y no se hacía cargo nadie de eso, Dios mío. El consulado tenía que repatriarlos. Claro. Pero resulta que sacaban a españoles que estaban comprometidos y los sacaban a ellos y dejaban a los argentinos en el puerto. Tenían que... Uno de ellos me comentó, dice, tuve que vender hasta sobre todo. Para poder viajar. Venderlo para poder comer, porque no nos dejaban ni dormir ni nada. ¿Y al final lograron volver todos a la Argentina? Al final, después yo acá me reuní con 6 o 7. Lo que lamentablemente yo en esa época, cuando vine, no tenía idea de escribir este libro. Se me ocurrió mucho tiempo después, cuando ya no estaban casi nadie. Ya no quedaba más que uno o dos viviendo, los demás habían muerto. Porque si no importa, eso es un homenaje realmente. Aparte es bueno para que todo el mundo conozca lo que realmente se pasó. Un poco tardío, pero bueno, pero es reconocido. ¿Sí? No, nunca es tarde, digamos. Bueno, ahora hablé todo yo. ¿Qué consulta me puedes hacer? Realmente es a lo que voy, que realmente no es tarde, ¿no? Es un reconocimiento. La de Toreal, hicieron una corrida ahí en Miranda de Ebro, tenía Plaza de Toros, y se enteraron, no sé cómo, se enteraron por él de que yo estaba preso en el campo. Y le pidieron de la empresa, le pidieron permiso al comandante del campo para que me dejara salir a torear y anunciarme. Y bueno, me anunciaron los carteles, me dio permiso, pero escoltado. Todo el camino, yo salí por la mañana, a las 10 de la mañana, y me dieron permiso hasta las 12 de la noche. Torear y seguí después hasta las 12 de la noche. Pero escoltado. Dos soldados a mi lado con el arma al hombro, por todo el camino, iba entre la gente con los dos soldados a los era costados. Muy peligroso usted. Me escapaba. Me recuerda una película que hubo, que la hizo un futbolista argentino, el título, no sé qué, a la libertad, en la que juega un partido de fútbol, está prisionero, juega un partido de fútbol y cuando ganan el partido que le hacen los goles, y lo sacan en hombros por la calle y se escapa entre la gente. Uh-huh. Y a mí me sacaron en hombros también de la plaza, ¿no? Porque estuve más o menos bien, pero pienso que me sacaron en hombros porque el pueblo ese era todo republicano, era un pueblo ferroviario. Ay, qué linda historia esa, ¿eh? Entonces me sacan en hombros, yo digo que no fue por la actuación, porque la actuación no fue como para sacarme en hombros a la calle. Bueno, o sea, no sean tan modestos. Y los soldados iban entre el público con el arma asado, porque no me podían dejar. Y me fui a bailar a un club que había... Ah, bailar también se fue con los soldados. Tenía permiso hasta las 12, entonces me fui y le dije a los soldados, digo, estoy invitado a un club para ir al club esa bailar. Sí, usted puede hacer lo que quiera, pero nosotros vamos con usted, pum, uno a cada lado. Ellos se quedaron en la puerta y yo bailando. Cuando llegaron las 12 me dice, vámonos, y los dos me llevaron de regreso al campo. ¿Qué tal? Eso no cualquiera, le digo. Esa es una anécdota. Y a raíz de eso me llamó el comandante del campo y me dice, mira, acá tengo un dinero que me dio la empresa para usted. Era poco, pero para mí era mucho. Ahí había un economato que se llamaba Economato, donde vendía los sándwiches o pan, o qué sé yo, para comprar pan si quería más, una cantidad mayor y todo. Y dice, bueno, ¿qué sabe usted hacer? Me dice. Y digo, mire, yo sé contabilidad, Sí, administración. Ah, bueno, bueno, muy bien. Dice, hable con el jefe de extranjeros, algún teniente, ¿no? Extranjero, a ver si le podemos dar un lugarcito. Y me mandaron a la oficina de mando de extranjeros. Y ahí estuve en la oficina, ya ahí viví bien, viví fenómeno. Tenía cama, un lugar aparte, no estaba en la barraca con los demás. Sí. Me veía con ellos, pero yo tenía eso, no tenía que ponerme en la fila para comer en el rancho. Tenía un polaco que era el que iba a buscar la comida para los que estábamos en la oficina. O sea, que estaba como un rey, ¿no? Dentro de todo. Claro, y si además, bien... Y además me daban permiso para salir al pueblo cada tanto. Era un campo, o sea, si bien no era un campo de exterminio el donde ustedes estaban. No, no. Pero de todas maneras, no, digamos... No. De todas formas, digamos, no hay peor cosa, y no, lo digo por conocimiento personal, que tener la vida a disposición de otro, ¿no? Aparte, yo estando ahí pude ayudar a los argentinos, porque después a todos, a cada uno, le pude recomendar para que una fuera a carpintería, porque había carpintería, sesión de farmacias, sesión de hospital, había un hospitalito con varias camas, en la cual el jefe era argentino, un enfermero argentino. O sea, yo a todos decía, vos a la cocina, vos a tal lado. A cada uno lo recomendaba y me lo aceptaban, ¿no? Aparte fue importante su paso por ahí, su lucha posterior, ¿no es cierto?, para lograr tratar de recuperar la libertad de todos los argentinos que ahí estaban, ¿no? Yo creo que eso es realmente, bueno, sí, de destacar. Bueno, eso fue por bajo cuerda con el canciller. No importa cómo fue, pero el tema es su actitud y su lucha, ¿no es cierto?, por... su toma de conciencia ahí, ¿no?, de realmente la situación en que estaban y poder ayudar a salir adelante a toda sí, esa gente, maneras, ¿no? De todas maneras, todos los argentinos estaban en contra del consulado, de la embajada, porque no hacían nada. No hacían nada porque acá estaban los conservadores y claro, no les convenía que esos argentinos fueran allá, porque sabían que eran todos de izquierda. Todos. Gente jodida. Claro, entonces acá peligroso. No los querían. Acá decían, no, esa gente que no venga acá, porque aparte era gente que tenía un conocimiento político y, bueno, y no les podía convenir a ellos. Por eso dilataban el envío de argentinos allá. Bueno, don César, realmente yo quiero... ¿Cuándo empezó con el libro usted? ¿Cuánto hace que empezó a escribirlo? ¿Este? Sí. No, este lo hice muy rápido, porque como todo, una cosa como la estoy diciendo, la conocía yo, darle forma uh-huh. nada más. Lo que me llevó tiempo fue conseguir toda la documentación para documentarlo. Sí, porque hay que destacar que está todo documentado, claro, lo que usted está diciendo. No se trataba de que yo dijera esto, porque mucha gente puede decir yo esto, pero tengo que documentarlo. Aparte tenía el temor de que alguien me hiciera un juicio, por ejemplo, algún descendiente de este cónsul o así, que me pueda decir le hago un juicio. Lo tengo documentado no, todo. Si acá hay que destacar que realmente tiene documentación de todo y está todo ahí. Todo documentado. Yo estuve uh-huh. 3 meses metido acá en la Cancillería sacando, tengo como 600 hojas, fotocopias de documentos. Y tengo una fotocopia que me la traje, que es una anécdota de don Juan Perón. Lo traje, no tiene nada que ver con esto. Ajá. Que Juan Domingo Perón, presidente de la República, le dirige a Franco y le dice, señor Francisco Franco, jefe de la República Española. Se equivocó terriblemente, lo leí de... Ah, lo tiene, va a ser un escrache mal ese. Lo copié, digo, lo copio también este, me lo llevo, no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Pero lo voy a tener. Son datos interesantes. Realmente. Y después tengo de allá de Guadalajara, de España, tengo también un montón de documentos y también algunos de Londres, de Inglaterra. O sea que en eso fue lo que me llevó tiempo. Pero realmente yo lo escucho hablar a usted y es como estar leyendo de vuelta el libro, claro, porque es así. Porque es la realidad. Entonces, como es la realidad, es nada más que memorizar qué pasó, qué fue pasando. Y es muy rico realmente, y invito a todo el mundo a que lo lea y a que descubra todo esto, porque así como usted me está contando, es así como está en el libro, realmente es fascinante y es ver... Otro lugar, ¿no?, de la Guerra Civil Española, con nuestra gente ahí pasando todas esas... Ya digo, hay más de 20.000 libros, se dicen, de la Guerra Civil Española, porque fue tan importante o más que la Guerra Mundial. Uh-huh. Porque fue la antesala. Seguro. Fue una prueba que se hizo. Sí.

4466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Yo miento que el cantar que yo canto, lo corre el viento, ay, qué desencanto, qué tema, Ochoa, me encanta, qué lindo tema este, es hermosa la música de la Guerra Civil Española, realmente es impresionante el momento, realmente a todos nos ha tocado esa guerra, de alguna forma, ¿no? Qué lindo, a ver, escucha, ponga un poquito. Los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Qué lindo, qué lindo. Y nos llamó Ana, ¿eh? Ana, un beso grande. Y nos contó, nos dice que hay una novela en Canal 7 a las 2 de la tarde. Amores en la revuelta, amores en la contienda, algo así, me olvidé el título bien, Ana, que tiene toda una historia de amor en la Guerra Civil Española, la recomiendo y sé que es excelente, en Canal 7 a las 2 de la tarde, que van pasando distintas historias. Y hablamos recién, César Gómez Mota, me pidió Ana que remarque los datos, César Gómez Mota es el autor de este Argentinos en un campo de concentración franquista, relato testimonial documentado, realmente fascinante. Y así como escucharon, y podíamos haber charlado una hora más con don César, porque es riquísimo su vida, su historia, y da ganas. El otro día hablé con él media hora por teléfono también, me contó un montón de otras anécdotas, y da ganas de seguir escuchándolo. Y porque y así el libro, les digo, lo vamos a tener ahí en el Libro, realmente lo recomiendo sinceramente. porque es fascinante. Así como uno lo escucha, lo lee, es tal cual. Uno se mete y es otra forma de entender esa guerra, ¿no? De meterse en la vida de alguien argentino muy jovencito que quedó, es increíble su vida, ¿no? Quedó en ese sector franquista, su padre separado de él, su madre vuelta a la Argentina, quedó solo y fue tomando conciencia y terminó defendiendo a todos los argentinos que estaban presos, ¿no? Se peleó con el cónsul. Una cosa increíble su vida, y acá lo tenemos, ¿no? Con 89 años, con esa claridad y esa lucidez, este torero, el argentinito, así que nos dio realmente placer, espero que lo hayan disfrutado, así como nos llamó Ana, que le gustó, y bueno, y así nos conocimos con este señor, es el domingo pasado ahí en la Feria Libre Independiente, ¿no? Hay que ir más seguido a la Feria Libre Independiente, y conocer toda esta gente que no la conocemos de otra forma, sin duda, no hay interés comercial en estos libros, en las grandes distribuidoras, pero ahí lo vamos a tener y para ustedes, así que bueno, gracias Ana por llamarnos y seguimos acá, a ver, música, ponga ocho, a ver. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande. Y así estamos hoy en un día especial acá en Boca que Vuela, metiéndonos en historias, ¿no? En los libros que nos acercan con estas personas, con estos nuevos caminos, con tanta gente, ¿no? Tanta gente que no conocemos y que así nos abren de golpe puertas hacia otros mundos, ¿no? Y a otras historias. Y contábamos, antes hablábamos con Patricia, ¿no? Y les contábamos que vamos a tener, queremos invitarlos a todos, la librería El Pibropo se organiza para fin de mes, presenta una charla, la historieta argentina, su historia, su presente, sus nuevos caminos. Charla a cargo de don Juan Sasturain, periodista, director de la revista Fierro. Lo vamos a hacer el 30 de octubre a las 10 de la mañana en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas. En el mismo marco se va a presentar la muestra itinerante de la revista Fierro, que va a estar aproximadamente unos 10 días, va a estar abierta al público, por supuesto, esto de carácter gratuito. Así que todo aquel aficionado que guste, que disfrute la historieta, por supuesto, están todos invitados a opinar, a participar, a llevar sus trabajos. La idea es que esto sirva como lanzamiento de nuestro club de la historieta, poder armar talleres. Van a participar dibujantes también de la revista Fierro, seguramente con quienes armemos próximos talleres. Así que bueno, es todo un evento en el que están todos invitados a participar. Y estamos organizando esto, la librería Lipibropos, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, doctor Ricardo Rojas, le mandamos un abrazo a la profesora Marcela Correa, con quien estamos armando todo esto, y acá los amigos, nuestros compañeros, compatriotas de FM Moreno. Sin duda vamos a estar todos ahí presentes en esta actividad que venimos haciendo todos los años, ¿no?, de historieta. Y seguimos en esto de difundirla y promoverla, ¿no?, como un camino realmente, un camino genial para todos aquellos que le interesen. Muchos pibes, por suerte, hay toda una generación que se está metiendo en esto como una nueva posibilidad, ¿no?, a través, llevando la literatura, la historieta, una forma de expresión, de comunicación. Y yo creo que es un camino realmente extraordinario, ¿no?, donde al cual acercarse, ya sea desde el texto, o sea, de la literatura, desde el arte, desde las formas, distintas maneras de expresión que nos permite la historieta, ¿no? Así que bueno, están todos invitados a participar y aquel interesado puede acercarse a Lipibropos, Yoli 2656 o por teléfono al 466-4351 para informarse acerca de esta actividad que vamos a hacer, repito, el 30 de octubre a las 10 de la mañana en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas con una charla a cargo de Juan Sasturain. Así que están todos invitados y ahí nos vamos a encontrar, Ochoa, justo el día del aniversario de la radio. ¿Qué día va a ser ese? Día largo va a ser. Vamos a terminar bailando, Lo invitamos a Sasturain también. Si no creyeran lo que es con hacerse hermano de la vida, si no creyeran quien me escucha, si no creyeran lo que duele, si no creyeran lo que quede, si no creyeran en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. Y acá tenemos, para ir cerrando ya, ¿no? Ya no tenemos que ir, estamos ahí, ¿no? Hoy un cachito antes me echan de acá. Me están rajando del estudio, así de esa manera diplomática. Tenemos acá en nuestras manos la revista Sensación, una de las revistas que junto con Próxima, revistas de ciencia ficción, que seguimos difundiendo. Le mandamos un abrazo a Laura Ponce, que estuvo acá con nosotros hace poco y contándonos todo este tema, ¿no?, de la ciencia ficción fascinante. Y me gusta esto para terminar, pero genial todo lo que dice acá. Dice: la mayoría de nosotros, dice acá esta introducción, somos más de una persona. Somos la combinación de muchos aspectos que podrían parecer opuestos o incompatibles. Somos nuestros intereses y nuestras capacidades, nuestro intelecto, pero también nuestras pasiones. Somos al mismo tiempo capaces de esos actos nobles y de grandes mezquindades. Somos los que hemos sido y los que quisimos ser. Creo, dice, que la mejor literatura es la que abre nuestra mente y nos lleva en esos relatos de aventuras a vivir en la piel del otro las más extraordinarias experiencias, atravesar mares, selvas, desiertos, luchar contra peligros inimaginables, llegar donde nadie ha ido antes. Es increíble, ¿no? Yo creo que es casi como el trueque mental que proponía en su novela Robert Sheckley. Dice: tomarse vacaciones, conocer otros mundos, vivir otras vidas, todo a través de personajes entrañables, maravillosos o terribles. Genial, eso nos ofrece la literatura, es así, llegar a vivir en la piel del otro, ¿no?, de otro, es extraordinario. Y es un poco lo que estuvimos haciendo hoy, ¿no?, hablando con este amigo, César Gómez Mota, vivir en su piel, ¿no?, en sus experiencias, en su vida fascinante. Y bueno, tenemos forma de llegar a los libros en la próxima feria, con quien estuvimos hoy también, con Patricia, en la Feria del Libro, repito, del 20 al 23 de octubre, acá en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, donde vamos a estar ahí, llegando a los libros y viviendo en las pieles de otros. Me gustó eso, me gustó. ¿Ya quiere que nos vayamos? Yo nos vamos. Así le damos paso acá a los amigos que van a grabar el programa. Bueno, un abrazo y gracias por compartir Boca que Vuela con nosotros. Hasta el sábado. Chau. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Checo Mandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Pintado en los pulóveres de los muchachos.